Me cago en REM, juegas duro, Ben. Soy la creme de la creme. Un chantaje a Satán en Salem, tu otra puta en el harén. Al fin perdí el tren y me cagué en él desde el andén. Ya ves, rap en clave lo llaman chamán desde chaval con Hades. Ya es hora de desinteresarse del dólar Vader. Del lado oscuro, claro, robas a viejas con Alzheimer y usas chanclas de los Lakers. Undertaker es un criado de mi polla. Ya tú y yo haríamos un trío. Y lo siento, ya soy frío, bueno, en serio, me la suda. Buda te ayuda, yo quemo imperios, meo en mares de dudas. Soy el último en deletrearse, creo que por la costumbre. Ya ves, ELO se escupe a todos desde la cumbre. Mi hecatombe producirá que tu integridad peligre. Se crupiera en este blackjack, arderá el bigote el feeder. Ningún líder extremece a este extrememece estúpido. Sí, mucho aikido, pero hasta Cupido te ha escupido. El que le gana en internet lo tiraré puff la Fener. Ni que tamer, vete en jet, intenta no volver. O no habrá hombre que os desescombre, ni a tu manager ni a ti. Te la empujo hasta el fondo como TNT en el batter, sí. Cada vida se esfuma como el humo del tabaco entre cada dedo flaco. Si es que no mueres de infarto ni ipso facto, lejos de ser apto, soy puto con pulmones llenos por el aire de un canuto. Mi vida es simple, a veces frágil, pero resisto. Pienso, luego existo, rapeo, así que insisto. Me siento superior a cualquier puto ministro en mi registro. Solo hay pistol y una foto de Kingston. Tú en mi lista negra, hijo de la gran perra. Griten no a la guerra y esnifaros una cebra. Sé borregos de esta sucia sociedad, mierda. Explore mi mente, recomiendo mi pesar por tierra. Por cada bandera cagaré sobre ella y haré una nueva donde solo se presente hierba. Mamá naturaleza me ofreció el talento. Recité 10.000 poesías, pero se las llevó el viento. De momento me apené, lloré y volé entre alelíes hasta que Dios me dio misión de exterminar a quíes. Y así es, será mejor que tu visión amplíes, que me comáis los pies y por el pico ya no píes. Puede que tú seas el guapo, que yo vista con trapos, tú serás el capo. Te escupo más flow en un capo, te capo. Te dejó tirado en el tatami, gracias a la pasta de mami. Vivirás en Miami, MCs todos pa' mí. Te vendes, sales en cámara como Tamara. Es lo que la fama te da. Yo evité traperos de élite, orgulloso me felicité y tiré su satélite. Robé Coca-Cola y ron, me lo hinqué del tirón. Me vi borracho en la calle buscando competición y te di un capón. Un hijo puto haciendo gambas, serás bueno con las jambas. Yo he quitado más tangas, soy la pantera blanca. Deje sin blanca tu banca, vayas a la mierda y una vez allí eche el ancla. Estoy satisfecho, palabras convierto en hechos. Tocar sus pechos, fumar marihuana y llegar al techo. Ayer tus rimas necesitaron mercromina, ayer te humillé, hoy los de tu crío están que trinan. Te desestiman, camina fina tu retina. Mire este hombre y los menesteres que domina. Hardcore como doctrina, mira tu vitamina. Vete, tus ídolos son Eminem y Joaquín Sabina. Que sepáis que me la sudáis, los que vais de guays. En un país de gays solo sois tres que bebéis y fumáis. Es mi sonrisa áspera y vieja de tanto cantar. Todo ha cambiado, soledad se ha separado de garganta. De tu grupo dame el nombre, pásame la instrumental y sabrás de sobra que lograré hacerlo enorme como el clan. Puse una rima encima de otra y ahora mira cómo mis versos arrasan. Sí, con cojones verde y nómano. Tengo características, mi flow es un infómano. Ya que os folla quien falla, paso ritmos flacos. Sobresalgo tanto en esto que me follo al hardcore. Desmarco, en ocasiones violo muertas. En Vitoria salen grupos de debajo de las piedras. Te obligo a ser feliz, me dijo un hombre. R.A.P. se hacía llamar, pero no me dijo su nombre. Atento mira al cielo y pensé que seguiré haciendo esto hasta el día en que me muera o me case. ¿Qué será? Tengo a hashish abandonado. La fiebre se notó y yo me noto cansado. Mi talento no es un don, lágrimas puede. Reconozco mi locura hacia la vida, pero duele. Métrica, matemática, querida simpática. Cánticos católicos para mi escucha cuántica. Todo ha cambiado. El piloto ya no sangra tinta y asimilo que nunca me darán curro con estas pintas. La la la la. Sinceridad guardada en el bolsillo izquierdo de mi camisa, rapper. Yeah, yeah. Tío, SMK, voten al partido de la marihuana libre, tío. Legalícela, legalícela, si no te hace daño y a mí me encanta. SDJ. Yeah.